de los ejercicios poéticos más difíciles. Así que felicitaciones al anfitrión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aplausos para Alfonso Rubio, para Eduardo Peralta, para José Chaparro. Y para Manuel Sánchez. Y nos vamos entonces. Nos vamos, vamos a dar paso a los siguientes compañeros. Hola, sí. Viene ahora. No, no, viene Moisés. Viene ahora Jorge Céspedes y Fernando Yáñez. Ellos van a hacer una personificación. Ellos les van a explicar de qué se trata y ustedes también van a colaborar con las ideas que ellos necesitan. Jorge Céspedes y Fernando Yáñez. Un aplauso para ellos. Ahora soy la FM, la verdad vivo la raja. Pero él es mentiroso porque este nunca ya baja. La riqueza está en el alma. la cosa está cambiada, no hagas imposiciones. La necesito en Miami cuando estoy de vacaciones. Muchas gracias. Pero en todo caso, acuérdense que mañana es la marcha.